nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. Buenos días. Hola, María. Hola. ¿Dónde andas? En el lado mañana. ¿Y qué día es hoy? A ver si atinas bien, ¿eh? El 19 de viernes. Tal cual. ¿Y qué hora es? A ver, mírate el reloj. A las 12, a la 1. Tenemos programazo hoy, ¿verdad? ¿Sabes la página web donde están todos los programas que hacemos? En el lado mañana. ¿Punto? Punto con. Pues, atinado todas, ¿eh? No falla ni una. Nuria, a ver si nos dices con quién has venido hoy al programa. Hola. ¿Qué día? ¿Con quién has venido? Bien, bien. Hola. Hola. Oh, día. Sí. Con Javi. Hola. Hola. Rosa, estupendo. Y enfrente a quién... ¿Quién tienes enfrente? Hola, Nuria. Ya estamos aquí. ¿Empezamos el programa? Mamá. ¿La arrancamos? ¿A la de tres? Pues venga, vamos a empezar este programa número 65 de Échale Papas en Radio Almenara. Estamos escuchando Chrysalis, banda afincada en Madrid, con su rock melódico, emotivo, con mucha energía, mezclado con sonidos electrónicos y tendencias actuales. Hoy viene a presentarnos su primer trabajo, My Ally, y al estudio han venido Gemma, Jordi y Maya. Bienvenidos a Échale Papas. Hola. Encantado de estar aquí con vosotros. Qué guay. ¿Cuándo nace Chrysalis? Pues Chrysalis nació hace como 2 años y medio. Un proyecto que empecé yo componiendo una serie de canciones y que cuando ya las tuve terminadas, pues busqué a mis compañeros para que me echaran una mano y lleváramos a cabo este proyecto. ¿Qué quiere decir vuestro nombre? Pues nuestro nombre es un poco una palabra inventada. Es una palabra que viene de la palabra crisálida. Una crisálida es algo que está por nacer, una mariposa, algo que está por nacer, ¿no? Y pues jugamos un poco con las letras, con la sonoridad de la palabra para buscar una palabra que estuviera pues chula y que fuera bonita. ¿A ti te gusta? Sí. Pues si te gusta a ti, es todo perfecto. Ya está, hemos acertado. ¿Quién forma la banda? Bueno, pues la banda la formamos Maya, que es nuestro líder y gurú espiritual. Él es nuestro líder. y que está a la batería. Luego está Gema Bau aquí a la voz, que la tenemos ahí con nosotros. Hola. Luego está Cody, el bajista, que ahora no ha podido venir porque está en Valencia, pero es nuestro querido bajista. Y, ¡un saludo! Y yo, guitarrista. Y el que es Jordi, Jordi Piñol, que es nuestro guitarrista, arreglista, corista. Y polifacético. Sí, y el gentleman de la banda. Es el que más liga de todos, ¿sabes? Eso es mentira, eso es mentira. No, eso es verdad, eso es verdad. No os creáis. Bueno, Eli Cody. ¿Cuáles son vuestras influencias para formar una banda como Crisalis? Yo creo que es mejor que lo respondas tú, Juanma, porque como al final eres el padre fundador... Influencias hay mogollón, muchísimos grupos que nos gustan a todos, pero para la hora de crear este proyecto, a mí sobre todo me influenciaron mucho unas bandas americanas, se llaman Paramore, una cantante se llama Avril Lavigne, y luego pues todo el rock melódico que se ha hecho toda la vida, pues eso es lo que más nos ha influenciado. Aunque Juanma está todo el día escuchando Dream Theater y tiene ahí una influencia... Una obsesión más bien. Una obsesión, sí. Que también se nota, yo creo que también se nota... Un poquito, pero bueno. Algo de que escucha progresivo se nota en el disco. ¿De qué otro grupo venía anteriormente? Bueno, yo venía de Biosphere, venía de muchos grupos de covers y de música así, pues que es como si dijéramos no original. Y luego también pues he estado en bandas de soul, he estado en bandas de rock, pero bueno, o sea, ya hace mucho tiempo. Y la verdad es que con quien he grabado disco ha sido con Biosphere y ahora con Crisalis. Yo igual, yo vengo también de Biosphere, junto con Gema, ahí nos conocimos. Y bueno, también están otro multitud de bandas, pero bueno, grabar disco grabé con Biosphere y con Crisalis realmente. Vale, yo he trabajado también con mucha gente, desde cantantes de pop, musicales, he hecho un montón de trabajos. De hecho, Cody, que no está aquí, el bajista, también hemos coincidido con él en algunos musicales y él también está muy vinculado a grupos de ska en Valencia. Ha tocado con algunos grupos de Nueva York y tal. Y bueno, yo hago de todo, así rockero estuve con Jorge Salán, que es así conocidillo y tal, pero he tocado mucha gente, cantantes, musicales, grupos de versiones, de todo, un poco. Polifacético. Rod, melódico, por electrónica, ¿cómo os definís vosotros? Uy, que nos piden definirnos, Juanma, que esto es complicado, sí. ¿Verdad? Yo creo que lo difícil, poner etiquetas, definiciones, es difícil. Yo creo que es, bueno, en definitiva es como una banda de rock, pero que a veces puede sonar popera y a veces puede sonar mucho más cañera, y nos movemos ahí entre el rock melódico con tintes de electrónica, pero no sé, creo que es un poco difícil, ¿no? Porque... muchas canciones que son diferentes. Y... Claro, sobre todo porque hay muchas influencias y todas esas influencias que tenemos del rock, del pop, de la música electrónica, al final pues acaban viéndose reflejadas en la música de Crisalis. ¿En qué se diferencia Crisalis a la otra banda de las que venís? Bueno, pues por ejemplo en el tema de Biosphere se diferencia bastante en la complejidad. En, digamos... El idioma. Sí, el idioma, desde luego, claro. El idioma, en el momento que te pones a cantar en inglés y has hecho una cosa en castellano, pues ahí está la diferencia más fundamental, pero digamos que yo creo que la complejidad, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, Crisalis, cuando escuchas, son canciones muy melódicas, que son como muy fáciles de escuchar, ¿no? Los estribillos son pegadizos y tal. Pero si escuchas todo lo que hay, realmente es muy complejo. O sea, yo al menos con las guitarras, todo lo, lo que compuso Juanma y tal. Me encantó porque es muy original y es muy complejo, pero es muy original y es súper bonito y muchas veces no suena a lo típico que escuchas en las guitarras de cualquier otro grupo, ¿no? Tiene como una... O sea, que a eso te referías, ¿no? Un poco con lo de que se parece un poco a Biosphere en el sentido de que está elaborado también. Sí, claro. Así de, esta no lo parece, pero... Claro, de que todas las frases de guitarra, o sea, son muy melódicas, pero o sea, hay muchas frases, hay mucha complejidad, es mucho más complejo lo que parece. O sea, lo escuchas y suena muy melódico y dices, ah, o sea, parece que es algo de cuatro acordes, pero no. O sea, es decir, no hay ninguna canción que sea en cuatro acordes. Es todo muy complejo por culpa de Maya. En cuanto a la voz, yo tengo que decir que también es verdad que aquí me he podido lucir todo lo que he querido. He tenido muchísima más libertad a la hora de cantar porque... Por la simplicidad de la idea, porque luego el otro es complejo, pero la simplicidad de la base a mí me ha permitido poder hacer con la voz un poco más cosas, estar menos encorsetada que en otros estilos más elaborados y más, digamos, pensados. Ahora que decías lo de los cuatro acordes, me gustaría recordar que en la historia de la música solo ha habido una banda que en cuatro acordes ha grabado 10 discos. Los Ramones. Sí, sí, sí. No, bueno, con cuatro acordes hay muchas bandas, ¿eh? Y hay muchas grandes canciones que tienen cuatro acordes. O sea, si tiráramos de la lista, incluso con tres, ¿no? Ya con dos ya es más difícil, pero con tres acordes, bueno, es el blues. Raso y una canción que tiene dos notas nada más. Pues mira, no la conozco. Son dos notas. No la conozco, pero. Hay una canción de Ras, que es un grupo de rock progresivo y sinfónico, que la canción son dos notas. Y van jugando con esas dos notas de una canción, van jugando con los tiempos para que no suene, ¿sabes?, estándar. Yo también me gustaría completar un poco todo lo que han dicho mis compañeros diciendo que cuando yo compuse estas canciones, lo que yo realmente buscaba era que al oído sonara todo muy fácil, muy audible, muy bonito, pero que luego nosotros, pues como músicos e intérpretes, estuviéramos satisfechos de realmente tocar algo interesante, no cuatro acordes como dice Jordi. Es un poco también ha sido la idea a la hora de componer estas canciones. Además que si te diviertes tocando y cantando, claro, pues la gente también que te escucha se divierte. Y eso es así. Tú cuando vas a ver a un artista que se lo está pasando genial, tú también te lo pasas mejor, ¿sabes? Entonces era la idea, pasárnoslo bien. Maya Lía, ¿es vuestro álbum debut cuando has visto la luz? Maya Lai. Maya, es que, ¿sabes lo que pasa? Que estaba así como, Maya Lai, pero tú puedes decir Maya Lee, lo que tú quieras. Tú dilo como tú quieras, que estamos en España. Mia Yoli, puedes decir, sí, Mia Yoli. Sí. Está perfecto dicho, está perfecto. ¿Que cuándo ha salido a la luz? Pues, ¿cuándo ha salido a la luz? Salió en mayo. Bueno. En mayo de este año. En mayo. Salió. O sea, tiene, hace tiene ya un montón. Poquito. Pasa todo tan rápido que ya es como que parece que... Sí, sí, sí. Claro, pero... con el verano de por medio, pues... Sí. Un poco la excusa de que estéis hoy aquí en el estudio de Radio Almenara, en este programa en Échale Papas, es precisamente este disco, Maya Lai, y casi de manera obligada todos los artistas, todos los músicos, todos los vocalistas y las vocalistas que pasan por este estudio casi están obligados a interpretar, y con Crisalis no podía ser mucho menos. Es un requisito casi ya que se ha convertido imprescindible en este programa y que gustosamente pues, las bandas que vienes aquí siempre os ofrecéis a darnos un cacho de vuestros conciertos, de vuestros directos y aprovechando este Maya Lai, si nos queréis contar un poquito qué vamos a poder escuchar ahora. Bueno, nos pillas completamente sin ensayar, ¿eh? O sea, tenemos que decir que nada, o sea, esto ha sido un atraco a mano armada, pero muy gustoso. Porque nosotros tenemos preparado el repertorio pues para eléctrico, o sea, para hacerlo con guitarra eléctrica, con música, en fin, un poco en otro ambiente. Entonces, bueno, vamos a hacer una versioncita de una de nuestras canciones, que es la balada del disco, que se llama, a ver si lo digo bien... Between the Sky and the Stars. Es que siempre lo cambio y digo Between the Stars and the Sky, pero bueno, da igual, porque son entre el cielo y las estrellas. Es una canción que habla de cuando estás enamorado, ¿vale? Es súper, súper preciosa, la letra es maravillosa. No sé por qué Juanma ha escrito esto. No, la verdad. Juanma es un romántico. Aquí donde le veis. Y, pero es romántico, tiene un corazón. Y te alucina como. Sí, sí, es una pasada. Así que a ver si, aunque sea en inglés, os llega el mensaje y os pone blanditos y bonitos, ¿vale? Vamos allá. Pues aquí os dejamos con Crisalis, con su canción Between the Sky and the Star, entre el cielo y las estrellas. Mm-hmm. tell you, put your hand on my chest and take the keys of my heart. Come and never move away. This is our moment. Short time you knew, bringing out the best of me. You trusted always in me, and in a short time you knew, bring out the best of you. And you are here. Aquí teníais Between the Sky and the Stars. Esto sería música Chrysalis, letra Maya, ¿no? Sería los créditos de esta canción. Sí, bueno. Todo. O todo. Sí, bueno, yo escribí toda la canción, música y letra, bueno, como todo en todo el disco. Pero bueno, luego mi compañero me ha ayudado a redondear estas canciones, claro. Vamos a ver qué le parece a nuestra crítica musical de aquí en Échale Papas. Nuria. ¿Te ha gustado la canción? Sí. ¿Qué tal tocan estos chicos? Ahí le pegan, ¿eh? Está ahí. Sonriendo, sí. Le ha gustado. Ahí le pegan, ¿eh? ¿Y qué tal canta Gema? ¿Qué tal la voz de Gema? ¿Te ha gustado? Bueno, luego seguiremos aquí. Se ha quedado sin palabras, que es lo mejor que puede pasar. Luego me parece que hay alguna más. Vas a tener otro ratito para poder lanzarles ahí, si te gusta o no. ¿Vale, Nuria? ¿Seguimos con el programa? Está diciendo que ok, es la pena que en la radio pues no se ven los gestos. Rosa, ¿seguimos contigo? Sí. Que tenemos aquí un montón de cositas que preguntar a Chrysalis, ¿vale? ¿En qué no podemos encontrar en este primer disco? Buah, que no, de todo, ¿no? Musicalmente te refieres, claro, al tipo de canciones, ¿no? Sí. Me imagino. Buena música. Pues, buena música sobre todo. Hombre, a ver, esto es un rock, como explicamos en el disco y en la información, que es un rock melódico. Es muy energético, muy positivo y muy emotivo. Sobre todo es una música que trata de sacar mucho los sentimientos. Y todo siempre en plan positivo. Aquí nunca vas a encontrar, ni musicalmente ni líricamente, vas a encontrar expresiones de rencor, de odio, de enfado. No, no. Aunque sean experiencias, entre comillas, negativas, están siempre tratadas desde un punto de vista positivo. Siempre sacando el lado bueno de todas las cosas. Como decía Juan Maya, es un romántico. O sea, lo podéis ver. Es un romántico sensiblero. Pero bueno, yo creo que en este disco se pueden contar muchas cosas. O sea, buena música y luego yo creo que la maravillosa voz de Gema que es inunda todo el disco y luego hay un montón de cosas. Un montón bonitas, de detalles, ¿no? De Jordi que también inundan el disco. Hay música por todos lados y muchas cosas bonitas en el disco. Y hay una gran producción también detrás. Sí, está muy bien. Muy cuidada. Y, bueno, también hay que... Antes nos hemos olvidado mencionar a Dani, que grabó... Sí, Dani Criado, que grabó los bajos. Dani Criado, un amigo mío de toda la vida, fue el que grabó los bajos. Lo que pasa es que él fichó por otra banda más importante y no ha podido continuar con nosotros. Entonces, pues, tuvimos que recurrir a Cody, un amigo de Jordi, para que nos echara una mano con el bajo. Con los directos. Con directos. Luego también tengo que decir, en favor de mis compañeros, que a ver, hombre, yo he compuesto el disco, la música, he escrito las letras, pero sobre todo, en el plano de las voces... Tengo que decir que tanto Jordi como Gema le han dado una vuelta a tuerca y un impulso mucho más allá del que yo al principio le di, porque, a ver, yo soy batería, con lo cual mis conocimientos musicales pues están un poco más limitados. Pero mentira. Jordi, que ha estudiado en Berkeley, tiene una carrera de armonía y de no sé qué otra cosa más tiene también. En Berkeley, ¿eh? En Berkeley, no en la Juan Carlos esta, en Berkeley. Primero, en Berkeley. Entonces sus conocimientos y los de Gema, que es profesora de canto, pues claro, han hecho que las voces del disco, pues si estaban aquí, hayan ascendido 3 veces más alto de lo que ya eran. Luego también está el tema de que Juanma Maya, que es una persona maravillosa, como podéis estar observando aquí con su forma de hablar. Qué falsa. Qué va, imbécil. Pues él tiene muchos, muchos, muchos amigos. Él, mucha gente le quiere mucho. Y tenemos la suerte de contar a nuestro alrededor con un montón de gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado, que nos ha dado aliento. Y hemos podido tirar de amigos y de gente que conocemos pues para tema de revisión de las letras en inglés, por ejemplo. Tema de producción. Su hermano nos ha producido el disco. Junto con él, mano a mano, han estado en el estudio mucho tiempo. Hemos tenido mucho tiempo para poder trabajar en esta obra, ¿no? Entonces... un disco así no se puede sacar una persona sola. O sea, él lo ha compuesto todo, él lo ha ideado todo, él es el alma mater, pero yo creo que lo que le da valor a este disco es toda la gente que después ha venido y ha añadido su fuerza a todo esto. Y además conseguimos que Juanma grabara una voz en el disco. Ah, eso es una sorpresa. Claro, es una sorpresa. A ver si adivináis cuál es. Cuando compréis el disco... Hay que escucharse el disco para saber dónde. Sí, el que sepa cuál es la voz, no sé, le tenemos que regalar algo. Pero esto lo dicen porque, claro, yo cantando soy espectacular. Espectacularmente malo. Entonces yo he ido a las líneas de voces, las hago, pero... Que te partes de risa porque tú oyes lo que te pasa y te lo pones y te tiras una tarde riéndote mucho. Luego ya te lo aprendes, pero primero te ríes. A mí me gustaría decir una cosa a lo que hablaba Juanma, que decía que el de música no sabía mucho y tal, que eso... No es que no sepa música, ¿no? Pero igual... Yo creo que se refiere mucho a gente que tiene un enfoque más académico, que ha pasado más por universidades, escuelas, y hay gente que ha estudiado más de otra manera. Pero yo creo que una de las cosas buenas de este disco, y que para mí es importantísimo, es que Juanma es batería, él no es un instrumentista como piano o guitarra que está todo el día pensando en acordes y tal. Y todo lo que ha compuesto, lo ha compuesto usando su oído, o sea, es decir, trabajando con un ordenador, con un teclado, de esto suena bien, o con una guitarra y tal. Y a mí es una de las cosas que me encanta el disco, que no suena a... O sea, yo si hubiera grabado este disco, mis guitarras a mi manera hubiera sonido mucho más estándar, ¿no? Porque yo ya todavía pues estudiando lo que hacen los guitarristas y tal. Pero lo ha hecho desde un punto de vista súper musical, ¿no? De, ostras, esto me gusta cómo suena, voy a cambiar esto y tal. Y creo que esto es una de las magias que tiene el disco. Que escuchas todo lo que suena súper musical... Y, o sea, no suena, hostia, esta guitarra la ha pensado un guitarrista, este teclado es como lo toca un teclista, no, o sea, es un batería que lo ha hecho todo y usando la oreja, ¿no? Y para mí eso es importantísimo y creo que es una gran diferencia. Suena a puzzle, ¿no? Las composiciones, y en este caso hay una atmósfera y una consistencia que es lo que también hace que te envuelva tanto. Nos explicamos todavía cómo ha podido hacer todo esto él, ¿no? Pero sí, yo creo es que es uno un de los misterios de la naturaleza. Y ahí quedará oculto para siempre. Ahí quedará, sí. Todas las letras son en inglés, ¿por qué? Eso digo yo. Eso digo yo. Bueno, las escribí en inglés porque las letras también las he escrito yo, con luego la ayuda y la corrección de Gema, por supuesto, que además ha sido mucha, no, hay que decirlo. Y de Polet. Sí. Yo he escrito para muchísimos grupos, en todos los que he estado, para mucha gente, y siempre en español. Y me gusta mucho escribir, pero me apetecía mucho cambiar este rollo y hacerlo por primera vez en inglés. Eso por un lado. Por otro lado, también considero que a este tipo de música que hemos desarrollado le encaja mejor el inglés que el español. Podríamos poner en español y posiblemente quedaría igual de bien. Pero es una cosa personal que a mí me apetecía mucho hacerlo en inglés. También para dar un carácter más internacional. De cara a salir fuera, siempre va a ser más fácil hacerlo en inglés que hacerlo en español. Aunque ya hay mucho público en todo el mundo que acepta la música en español. Pero bueno, me apetecía también hacerlo en este idioma. Explicarnos de qué hablan las letras, que no las entendemos muy bien. Bueno, es que Juanma las ha escrito y tampoco las entiende. Ahora te va a contar una sarta de mentiras, ¿no? Diciendo de es que mira, ¿sabes lo que ocurre? Que él cogía y hacía una cosa en castellano y luego lo metía en internet, en el Google Translator, le daba al botón. A veces ni eso. Y claro, luego llegábamos ahí nosotras y decíamos que esto qué es, ¿no? Es verídico, o sea, sí, no pasa nada y además no hay ningún complejo al respecto. Hay veces que uno tiene más nivel de inglés, otras veces menos, y es verdad que componer música en inglés es complicado cuando no eres inglés. O sea, va a sonar raro y va a parecer raro. Pero a ver, ¿de qué hablan? Cuéntanos. Pues bueno, las temáticas en general son sensaciones, emociones, sentimientos. Di la verdad, Juanma. La mayoría hablan de amor y de desamor. Solo la mayoría. También hay alguna otra letra que habla de otro tipo de cosas. Sensaciones, emociones, amistad. Al final todo son emociones, sensaciones, cosas que tienes en tu interior y que necesitas sacar al exterior, gritarlas, cantarlas. ¿Cómo ha sido posible este disco? Bueno, ¿cómo ha sido posible? Pues porque Juanma ha sido la persona que decidió componer un montón de canciones y sacarlas en formato disco y luego un poco también lo que contaba antes Gema. Ha sido posible porque Juanma yo creo que ha encontrado gente que somos muy afín, que nos llevamos muy bien, que sintonizamos mucho, que tenemos unos gustos musicales muy parecidos y nos encanta trabajar juntos y creemos en este proyecto. Y toda la gente que se ha volcado, que nos hemos volcado en esto, pues hemos ido a muerte con el proyecto, ¿no? Porque nos gusta, porque nos parece bueno, porque hay una química muy buena y, ¿no? Un poco. A veces lo que pasa con las bandas es que por accidente se junta gente y a veces funciona y a veces no funciona. Pero otras veces lo que sucede es que un proyecto es tan bonito que es como un imán. ¿Sabes? Que atrae gente de un determinado tipo de personalidad o de... Entonces yo creo que en este caso lo que ha pasado con Chrysalis es una mezcla de ambas cosas, de suerte, pero también ha sido una suerte un poco buscada porque el proyecto era tan interesante que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando ha llegado a nuestras manos, en mi caso por ejemplo, es que yo oí que se había quedado sin cantante. Por una amiga mía que bueno, pues lo había visto y me dijo, oye, mira, un chico que está buscando cantante, mira, te paso un tema a ver qué te parece. Y yo lo oí y dije, pero si este es mi colega Juanma, ¿cómo que busca cantante? Espera que le voy a llamar. Y mi amiga me dijo, a mí no me interesa, ¿eh? Y dije, pues a mí sí, trae para acá. Y entonces hablé con él y le dije, pero Juanma, lo primero, ¿cómo es que te quedas sin cantante y no me lo dices porque yo soy profe de canto, entonces yo conozco mucha gente, ¿no? Y en un momento dado a lo mejor le puedo echar una mano. Y por otro lado le dije, joder, y además es que, tío, a lo mejor me interesa a mí, ¿sabes? Porque yo ya te conozco, yo ya sé cómo eres, y a mí el proyecto me mola mogollón. Entonces, pues nada, al principio él se quedó un poco así como, bueno... Y luego ya dijo, pues sí, pues sí, ¿no? Pues ya nos conocemos, pues mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y en un momento dado también yo le ofrecí ayuda para echar adelante el proyecto y seguir. Y luego si por lo que fuera no hubiéramos encajado... pues no pasa nada, pues viene otra persona y continúa, ¿no? Pero al final yo creo que nos atrae tanto el concepto, lo que hemos conseguido, se ha conseguido porque ha sido un imán que nos ha atraído a todos. ¿A dónde lo veis el aguado y el pescado? Pues mira, el disco está grabado y mezclado en un estudio que tiene mi hermano, en donde vivimos nosotros, en la sierra, en Morazarzal. Él tiene un estudio... ¿Conoces Morazarzal? Sí. ¿Ah, sí? Anda, mira, pues allí vivo yo y allí tenemos un estudio. Mi hermano tiene estudio porque se dedica a trabajar en esto y pues era muy fácil. Decidimos grabarlo allí porque Juanma se tira de la cama en chándal y... Yo voy en pijama. Yo voy a grabar en pijama la batería. Y ya está. Le dejamos venir a Madrid solo en ocasiones especiales, como hoy. Sí, como se hoy, pone la boina, se la enrosca. Que son ocasiones que valen la pena. Por lo demás lo tenemos ahí, ahí en el pueblo. Ahí recluido. Sí, con, sí. con el palillo y el garrote. ¿Qué te deja el portada de este disco? La portada, a ver. La portada, sí. Bueno, esto... la portada primero hay que describirla, porque la gente que no la haya visto... Sí, es como un círculo con... Es una esfera de esferas. De esferas. Una esfera hecha de esferas. Explícate. Bueno, ¿contamos la verdad? No, la verdad no se cuenta, se va a contar la segunda verdad. Es una esfera de esferas. Esto lo representa muchísimas cosas, se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas... A mí me parecen las bolitas estas que se... Esto que cuando te pides algo por Amazon... Perdón, no se pueden decir marcas, ¿no? Por mensajería y lo explotas. Las bolitas estas que... ¡Ah! El plástico de burbuja. Bueno, eso, el plástico de... Y ahora hay unas burbujas para riego de las plantas que las dejas en agua y crecen y las dejas ahí en el... Pues también se parece. Sí, a las bolitas estas que le pones a las plantas. Pues mira, dos interpretaciones que no existían antes y que tenemos ahora. Bueno, cuenta. Voy a explicar dos cosas, ¿vale? Una significa... Estos son como burbujas. Yo considero que todo el mundo, tenemos un montón de mundos interiores, ¿vale? Y cada un mundo de esos pues es como una burbuja, tu pequeña burbuja. Todas ellas conforman tu gran vida. Eso es un poco lo que quieres representar de la portada. Aunque os voy a dar una exclusiva solamente a vosotros. Es la primera vez que lo voy a decir en la radio. ¿En serio? ¿Lo vas a contar? Lo voy a contar. Uf. Es una exclusiva, esto venga, no se lo contaba a nadie. Venga, va. Esto es un ovni que yo vi cuando era pequeño. Que yo vi en el cielo cuando era pequeño. Y esto es verdad, ¿eh? Es un ovni. Es verdad porque lo dice él, ¿eh? Y si lo dice él, y no verdad. Estoy loco. Y yo, que no lo vi, pero soy un apasionado de los ovnis, me encanta. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Pues en realidad es eso. Es una exclusiva para vosotros. Nunca lo hemos dicho en ningún programa, ¿eh? Lo de Mayalay, entonces, ¿es por el ovni también? Mayalay significa mi aliado. ¡Wow! Es un poco también eso. Es el ovni aliado. O sea, que habéis tenido una exclusiva que no le hemos dado a nadie, ¿eh? Vaya tela. ¿Cómo ha sido este tiempo? Pues bueno, hombre, llevamos poco tiempo, pues de momento, o sea, estamos muy contentos, ¿no? De toda la acogida que ha tenido, toda la gente que nos ha escuchado y a toda la gente y a todos los sitios que hemos movido, la crítica ha sido muy buena, hemos tenido muy buenas críticas y tal. Sí. Y bueno, pues cómo funciona en general, pues ahí estamos un poco luchando para que funcione más y más y mejor y llegue a más gente y podamos... Sí, ya sabéis cosas, que los CDs están desapareciendo y bueno, pues de momento todavía hay gente que los compra para ponerlos en el coche quizá, que claro, es donde te queda el reproductor de CDs que tienes. Y donde la gente los escucha. Y donde la gente los escucha en los atascos infernales de Madrid, por ejemplo, o de Valencia, o de Cataluña. Y bueno, pues lo tenemos puesto a la venta a través de una web, lo tenemos en los puestos de merchandising cuando tocamos en directo y bueno, pues se va vendiendo, digamos que podemos esperar lo que cualquier grupo hoy en día puede esperar de la venta de los discos. Claro, sí, yo al menos para mí lo bueno es que toda la gente que se lo escucha le encanta y que eso creo que es lo primordial, ¿no? O sea, llegues a más o menos gente, pero que la gente que la escucha, todo el mundo, yo al menos toda la gente que conozco que la ha comprado está encantada y bueno, las críticas que hemos tenido muy buenas también. Sí, y... también, sí. Y agradecer desde aquí a toda la gente que de los medios que nos llama, que se molesta en... Como a vosotros, claro, que agradeceros. Que se molesta en escuchar la propuesta y en analizarla y en criticarla con mucha amabilidad. Además, nos han dicho cosas muy bonitas y también nos han dicho cosas pues que podemos no estar de acuerdo, pero nos las han dicho con muchísimo cariño. Pues también es que es un primer disco. Entonces, aunque seamos gente que llevamos mucho tiempo, el grupo y el proyecto tiene que ir madurando. Entonces, al final, pues todo nos viene bien. Habrá cosas que escuchemos y otras que no, pero todo nos viene bien. Ahora que comentas la caída libre en picada del CD como formato físico, ¿habéis pensado o pensasteis en el momento de editar este trabajo en otros formatos para darle luz? Bueno, yo hablé del vinilo, ¿no? Recuerdo que se comentamos la posibilidad de ahora que parece que vuelve el vinilo y tal. Lo que pasa es que es como todo, cuando un grupo nuevo empieza y no tienes una discográfica potente ni nadie inyectando dinero, ¿no? Que al final lanzar las cosas siempre cuestan dinero. pues estás un poco limitado porque, o sea, ya te cuesta todo un esfuerzo sacar el disco adelante, grabarlo, editarlo, tal. Claro, yo nos gustaría, yo que creo que saliera en 1000 formatos, ¿no? Claro. Y en 1000 sitios, pero hay que ser realistas, ver con el presupuesto que tienes, y esto es una lucha, como he dicho antes. Pero bueno, yo soy de los que creo que bueno, que hay que hacer buena música y seguir intentando que la buena música salga adelante, ¿no? Ahora que cada vez parece más complicado eso, pero... Bueno, una cosa novedosa que hemos hecho nosotros respecto a otras bandas en las que hemos estado Maya y yo ha sido sacar un videoclip, que al final también hoy en día pues la gente casi que ve más la música que la oye, y o cuando hay una historia, ¿no?, que se puede ver, pues es un formato que es más, bueno, pues entra mejor, ¿no?, a través de YouTube o a través de cualquier plataforma. Ver un vídeo siempre te... Ver un vídeo, a la vez que lo estás escuchando, siempre te ofrece, digamos, más información. Pero bueno, tenemos el disco también en Spotify, lo tenemos en iTunes, o sea, hoy en día se lanza a todos los niveles aparte del CD físico. Bueno, deciría que el vídeo es la canción Sensibilities, que sí, lo puedes buscar en YouTube, Chrysalis Sensibilities, y ahí os sale. Bueno, sale Juanma en el vídeo, ¿eh? No os asustéis. Ya os aviso. Pero no sale en pijama. Ya os aviso. Ah, es verdad, la protagonista sí que sale en pijama. Jo, Juanma, tío, de verdad, ¿eh? Los pijamas. ¿Cómo es un concierto de Chrysalis? ¿Cómo es un concierto de Chrysalis? Pues yo que voy a... Claro, ¿qué voy a decir yo, no? Qué maravilloso. Bueno, yo creo que un concierto de Chrysalis... bueno, para empezar está muy bien porque al final la música se hace en discos y tal, pero yo creo que la magia del directo es especial, ¿no? No hay nada como subirse al escenario y yo creo que en directo pues suena fresco, suena cañero, yo creo que es un directo potente, ¿no? Hay canciones que suenan mejor en directo que en el disco, a mi juicio, o sea, según mis gustos. No hay ninguna que suene peor, eso sí. Claro, y luego también añadir que como es nuestro primer disco, tampoco podemos tirar de 20 temas, porque no, solo tenemos un disco de momento. También tocamos alguna versión, que eso también a la gente gusta, ¿no? Y también ayuda un poco a la gente que no te conoce, que también, bueno, escuche canciones que conoce y también comunique un poco más contigo. Y además, ¿no?, están curradísimas, ¿eh?, las versiones. Sí, sí, nos lo hemos preparado guay. Aprovechando que estamos hablando de los conciertos de Chrysalis, de esas cover que usáis para completar en los directos y que el público que asista pues pueda corear más fácilmente porque le suenan del oído, vamos a hacer pues una pausa. Vemos ya a Jordi cogiendo la guitarra, auriculares, el batería se echa para atrás, que se le ha olvidado la batería, se le ha olvidado. ¿Y qué os apetece tocar ahora? Pues un blues del autobús. No, es una canción que a mí personalmente me encanta. A Jordi he descubierto hoy que también. Sí. Y hemos dicho, ¿te la sabes? Sí, ¿te la sabes? Sí, pues hala, vamos a tocarla. Hemos decidido hace un rato elegir las canciones que venimos aquí de... Bueno, pero de... como hay tablas, ¿verdad, Jordi? Sí, pero bueno, eso es improvisado, natural y más auténtico, ¿no? Es como... ¿Cómo este programa? Natural, 100%, ¿eh? Totalmente. Pues eso es lo importante. Sin aditivos ni masterizaciones posteriores. Eso. Os dejamos sí que con... ya bastante Photoshop y cosas de esas hay. Sí, nada, nada. Os dejamos con Chrysalis. Your knees, black velvet. Vamos a volver a ceder la palabra a nuestra crítica musical por excelencia. Nuria, ¿qué te ha parecido esta canción? Sí. ¿Esta también te ha gustado? Sí. Maravillosa la interpretación. La estaba tarareando. Está ahí haciendo los coros. Yo creo que ella quería escuchar a Juanma cantando. ¿Te gusta cómo toca Jordi la guitarra? Sí. Jordi, ¿eh? Sí. Claro. Gracias. Que no puedes dejar de mirarle, ¿eh? No puedes. Está sonriendo todo el rato, sí, señora. Gemma, ¿por qué cantas tan bien? Uy. Eso. Pues verás, es que resulta que... Juanma se ha puesto celoso. Pues yo, a ver, yo no cantaba así de pequeña, ¿eh? Yo antes no cantaba así. Yo lo que pasa es que cantaba como Juanma y entonces pues un buen día decidí ir a clases y nada. Y hoy en día, de hecho, soy profe de canto porque creo que es necesario aprender todo lo que se pueda uno en la vida y mejorar. Así que, pues nada, poco a poco. Pero por mucho que fuera a clase, tiene un talento... No, el talento no existe. Que... Sí, tiene también un don. Qué pesados, que no. Y es... Que me hundís una... el negocio, no, es, que no. Es una maravilla tener a una cantante como Gemma en un disco porque, a fin de cuentas, con todo el trabajo que ha hecho Juanma, lo que se fija la gente siempre es en la voz. Y tener un frontman y un cantante que cante bien es... La gran diferencia. Y frontman, nosotros... From Woman, por favor. From Woman, perdón. Perdonad, estamos... Seamos un poco... From Woman. Pero bueno, se me ha entendido, ¿no? Que, sí. Que al final contar con Gemma es una maravilla. O sea, es, con eso ya tienes todo. Ya hasta puede tocar Juanma, que no pasa nada. Que es, va a sonar todo maravilloso. A pesar de mí. A pesar. Y muchas gracias por el piropo. Muchas gracias. De nada. A los dos. Es la época de las vocalistas femeninas de rock. Es una pregunta, ¿verdad? Es que si es la época de las vocalistas femeninas de rock. Yo creo que las vocalistas femeninas de rock, de pop, de soul, siempre va a haber cabida para ellas, no importa la época que sea. Pero lo importante es que cuando hay buena música para cantar, que las mujeres den un paso al frente me parece súper importante porque digamos que hay tanta mediocridad en el mundo que en el momento que hay algo bueno e interesante que contar, tanto hombres como mujeres deberíamos dar un paso al frente y apuntarnos a ese carro más que a otros, pienso yo. Y hablo de estilos, ya sabéis de lo que hablo. Bueno, sí. Bueno, yo tengo que contar, ¿no? Como anécdota personal, yo mi primer concierto que fui en mi vida, que debía tener 12, 13 años y que yo estaba ahí dándole... el coñazo a mi padre, fue Tina Turner, ¿no? En la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Y, o sea, mejor voz en el mundo rock que Tina Turner no existe, ¿no? Para mí. Entonces, o sea, las voces femeninas y las mujeres siempre han estado en el rock, ¿no? O sea, pero fíjate la anécdota, Jordi, yo que vi hace poco la peli que hicieron de Tina Turner y tal, lo que se decía de Tina Turner es que, fíjate qué insulto, ¿no? A nivel un poco... Es que cantaba como un hombre. Ya, bueno, pero decían, es que lo que mola de ella es que canta como un hombre. Pero ya que dice eso, bueno... Flipa. Es claro, no, pero... Claro. Sí, yo sé que nosotros no estamos de acuerdo con eso, claro, pero para que veas un poco... Sí, no, el machismo ha existido, existirá siempre y siempre... Bueno, esperamos que no, ¿no? Que desaparezca y no sé realmente en el mundo del rock cómo ha afectado todo, ¿no? Pero bueno, tenemos grandes, o sea, en la historia está Tina Turner y Aretha Franklin y un montón de cantantes que están ahí y que seguirá viendo, y cuantas más haya mejor, ¿no? Porque, o sea, Que ojalá es, sí. Ojalá sí. Mientras no sea de las baterías, como Juanma, estamos estábamos todos arreglados. Como veis, aquí en el grupo meterse con Juanma es el deporte. Y os invito a que os podéis meter con él también. Sí, sí. ¿Eh? O sea, eso es algo abierto a... Soy batería, el mejor amigo del músico. Claro, esto está abierto a todos vosotros. O sea, decir, podéis disfrutar con nosotros y... Uniros. El resto de la banda también tocáis la maravilla. ¿Le dais a otros instrumentos? Acaba de decir que tocáis muy bien también vosotros, ¿vale? Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué cumplidito! Gracias. ¡Qué cumplidito! Pues otros instrumentos, bueno, yo por ejemplo, bueno, de niño toqué varios años piano y no lo toco, no me considera que toco piano, pero bueno, sí, para componer en casa chapurreo y más o menos, y para dar clases me apaño un poco. Luego, siendo guitarrista, bajo también me defiendo. Y de hecho hace poco tuve un concierto con unos alumnos míos de una escuela donde me tocó tocar el bajo y además con las cuerdas al revés, porque soy zurdo, y toqué con un bajo diestro y me hice un concierto así, o sea que bajo chapurreo, batería puedo tocar algo, pero vaya, así bien, o sea, entre comillas bien, guitarra, pero bueno, sí, chapurreo y otras cosas. Luego no sé tú, Juanma, si tocas. Yo me toco la batería y toco la guitarra, pero un poco como digo yo, a nivel usuario. Es decir, soy un guitarrista que me apaño para componer y para hacer cosas, pero vamos, no sé, como Jordi Bevente no estoy tan capacitado, afortunadamente. Y luego también, pues como ya he dicho, canto. Bueno, pues yo toco un poco la guitarra y un poco el piano, pero nada, ni a nivel usuario, o sea, es claro. Una cosa como más para acompañar, claro. Es de acompañamiento. Y luego Cody no recuerdo si toca algo más. Cody toca el bajo de puta madre y con eso ya es suficiente. Sí, o sea, sí, no sé. Porque tocar el bajo es dificilísimo. De todos modos, en general los músicos a veces chapurreamos cosas, pero también cuando trabajamos en clases te tienes que buscar la vida para los alumnos y chapurrear. Sí, cuando tocas un instrumento de cuerda tipo guitarra, sí, tipo bajo. Sí, guitarra y bajos, digamos que sí, es fácil saltar de uno a otro. Pero bueno, no somos ninguno así como Prince y tal, que tocaba bien todo. ¿Qué próximo concierto tenéis? Bueno, conciertos estamos buscando todavía, o sea, ya tocamos una vez antes del verano y estamos buscando conciertos, estamos ya cerrando ya algunas fechas, todavía no tenemos nada confirmado. Sí, nos hubiera gustado tener ya algo confirmado, sí, para... pero todavía no lo hemos cerrado. Pero bueno, estamos ya buscando de cara a finales de este año y sobre todo ya a principios del que viene, ya buscar algunos conciertos más. Tenemos mono. ¿Cuántos conciertos habéis dado hasta hoy? Pues como te he comentado, uno. solo dimos un concierto porque el disco salió muy tarde. Tocamos una sala en Tres Cantos y bueno, pues el verano se ha hecho encima y ya no nos dio tiempo a preparar nada más por cuestiones laborales y tal y de vacaciones, pues no nos dio tiempo a preparar ninguno, por eso estamos ahora a la búsqueda de más conciertos, tenemos ya algunos sitios ya medio mirados para que podamos seguir tocando en directo. Y ahí quiero decir que la escena de para los grupos, ¿no? Para a la hora de poder montar un concierto, porque parece que no, solo tocáis una vez o tocáis poco. Es que es muy complicado cuando tú eres un grupo autoproducido y autogestionado y autopagado. Digamos que ir a una sala donde tienes que asumir un coste previo de alquiler, porque ahora las cosas están así. Para la gente que no lo sepa, nosotros tenemos que ir a una sala, tenemos que pagar un alquiler y luego después trabajar, cobrar, y digamos que la sala se queda ya ese dinero fijo. Entonces, no es que sea un riesgo, porque nosotros tenemos gente que nos quiere ir a ver y que tenemos gente que nos sigue y estaría encantada de venir a vernos y pagar su entrada, pero digamos que nosotros no somos una empresa todavía. Entonces, tenemos que tener un dinero para poder invertir previamente. Y eso a veces se complica mucho. Sí, yo creo que esto es también, ahora que decías, ¿no?, que la gente igual no lo conoce, pero... Esta realidad hay que tenerla. Hoy en día en la música en directo, las únicas, bueno, no las únicas, ¿no?, pero la mayoría de salas de las que pueden pagar un caché a un artista de contratarte y tal, casi todas son salas que están buscando grupos de versiones. O sea, la gente que escucha los temas de toda la vida, ya hay 50.000 bandas tocando los mismos temas y en alguna yo toco. O sea, bueno, es una forma de vivir, claro. Sí, sí. A ti te da también. Pero yo aquí, bueno, a la gente que oiga, ¿no? Yo siempre lanzaría un canto a que ojalá todas las personas que tengan salas y tal empiecen a intentar cambiar un poco el chip e intentar a poner grupos con música original, ¿no? Porque yo creo que no hay nada mejor que un grupo haciendo su música. O sea, las versiones están muy bien y tal, pero no sé, yo creo que habría que apoyar más la música autóctona porque hay grandes músicos que están haciendo grandes cosas. Y lo que es peor, hay muchísimos músicos que dejan de hacer su música porque saben que van a perder dinero, que van a perder esfuerzo, que no va a llegar a nadie, mientras que tocan con otros artistas o haciendo versiones o lo que sea, y eso les da dinero, ¿no? Y eso es para mí es tristísimo, ¿no? Que los más grandes músicos de este país, a menos guitarristas o instrumentistas que conozco, los mejores están trabajando para otros y no hacen su música ni sus proyectos, ¿no? Con lo cual, ojalá eso cambie un poco. ¿Con quién nos gustaría compartir escenario? Bueno, aquí habría que ver cada uno, ¿no? Primero habría que ver si estamos hablando de artistas internacionales, o sea, de tu sueño o algo realista, ¿no? Claro. Yo, por mí, mi sueño siempre ha sido, me encantaría conocer a Eddie Van Halen, ¿no? Que es para mí Dios de la guitarra y, o sea, que ya no te digo compartir escenario, pero bueno, ya es con conocerlo. Pero bueno, compartir escenario yo con cualquier persona que con la que tenga feeling y que me guste cómo toca y le considere, o sea, sincero lo que hace, es un placer. Me encanta compartir el escenario con todo el mundo, incluso con Juanma. O sea, con eso ya. No sé vosotros con quién querríais. Yo con compartir escenario con Jordi ya me doy por satisfecho. No, yo pues lo que dice Jordi, o sea, siendo fantásticos, fantasiosos, pues claro, con lo más grande del mundo, ¿no? Pero siendo realistas, como dice Jordi, con cualquier banda que se mueva a un gran nivel nacional y que sea buena gente y hagan buena música, estamos abiertos a tocar con cualquier persona. No nos cerramos a nadie. No, a mí me gustaría tocar con gente que también esté en la misma tesitura que nosotros, para unir fuerzas y pues porque hay mucho talento que no están haciendo cosas grandes ahora mismo, como por ejemplo, humildemente digo, Chrysalis, porque es verdad, o sea, creo que podríamos estar haciendo mucho más, pero bueno, estamos donde estamos y es lo que hay, y acabamos de empezar, digamos, esta andadura. Entonces, cualquier grupo que tenga las mismas inquietudes que nosotros y que les apetezca, digamos, compartir este camino y compartir los gastos que conlleva y la ilusión y tal, pues que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros estaríamos encantados de tocar con gente en salas donde podamos asumirlo entre todos y hacer una pequeña comunidad o una gran comunidad de músicos que estamos hartos de ir por libre y unirnos. Es que si no nos unimos no lo vamos a conseguir. ¿Quién de vosotros ha colaborado conmigo de hoy? Bueno, a ver. Yo estuve tocando con ellos en un concierto que me invitaron a tocar, pero yo creo que en el fondo hemos colaborado todos, porque Fernando Mainer y Javi Díez, que son el bajista y el teclista de Mago de Oz, son íntimos amigos nuestros y yo he actuado con ellos en un montón de bandas y proyectos y tal, y Gemma y Juanma también los conocen y también habéis colaborado y tocado con ellos. Entonces, yo además estuve tocando un año de gira y grabó una canción mía en su disco con Jorge Salán, que fue muchos años guitarrista de Mago de Oz, con lo cual también estaba vinculado mucho con él. Son de la casa. Entonces, ¿sí? Claro, es un grupo que pues que tenemos amistad, conocemos y tal, entonces, bueno, es un poco la historia, ¿no? Sí. ¿Qué proyecto futuro tenéis? Pues, bueno, el futuro yo creo que es intentar dar toda la proyección que podamos a este disco. Pensé que ibas a decir, el futuro es incierto. Sí. No, bueno. Se pueden hacer planes, pero el futuro muchas veces no se sabe lo que va a traer, no. Así que estamos abiertos. Pues bueno, a corto plazo creo que intentar darle toda la proyección que podamos a este disco y esperemos que grabar muchos más y que el grupo vaya creciendo. Vamos a grabar muchos más porque Juanma tiene... ¿Cuántas canciones compuestas, Juanma? Bueno, eso es una primicia, ¿eh? Eso es una primicia. Ahora mismo tengo terminadas 117 canciones, o sea que tengo material para... Tenemos Chrysalis para rato. O sea, la humanidad va a tener que aprender a lidiar con eso. Con lo que más remedio que aguantarme, todo lo que hay. ¿Cómo se puede contactar con la banda? Pues a través de nuestra web, que es chrysalisoficial.com, con dos Fs, o sea, como en inglés, chrysalis con K, official con dos Fs, .com. También a través de nuestras redes sociales, si ponéis Chrysalis Oficial también os sale. Y también por email, nos podéis mandar un email a info@chrysalisoficial.com. Acordaros de que es oficial con dos Fs, pues porque Jordi dijo, coño, si lo hacemos todo, perdón, si lo hacemos todo en inglés, perdón por el taco. Estaba controlando, ¿eh? Que probablemente lo dije yo también, el taco, cuando... Sí, pues eso, que como es en inglés la banda, pues que es todo en inglés, ¿vale? Chrysalis Oficial. ¿Qué os queda por decir de Chrysalis? Bueno, ahí vamos cada uno, ¿no? Si lo soy yo. Yo decir que esperemos que os guste el disco, que se lo compartáis con todo el mundo que creáis que le gusta la buena música y que nos encantaría veros en los conciertos que hagamos. Y que muchas gracias a todos vosotros por tenernos aquí. Y ahora, pues, a ver qué dice Juanma. Ah, Juanma para el final, que es el alma mater y le quiere poner la guinda. Pues yo debo decir que quiero agradecer públicamente a toda la gente que nos ha ayudado con el disco, a toda la gente que nos ha apoyado, nos ha aguantado durante todo este tiempo de grabación, de ensayos, que nos siguen apoyando y nos siguen ayudando, nuestra familia, todas esas cosas. También a dar muchísimas gracias a todos los medios que nos están atendiendo, porque esta es la parte más que a mí más me gusta. O sea, lo hemos hablado muchas veces. Juanma sí. Y yo somos unos fans de las entrevistas de la radio y nos encanta hablar, claro. Y nos encanta, sobre todo, venir a una radio donde nos ofrezcan la posibilidad de tocar en directo, porque muchas veces te pinchan los temas y bueno, y te pones a hablar de tu movida y no sé qué y tal. Pero cuando vas a una radio donde se han escuchado tu disco, la gente le está gustando, te pueden oír en directo, estáis aquí todos súper felices, súper atentos, o sea, es súper bonito. Entonces, nos encanta venir a las radios, nos encanta que nos hagan entrevistas y es una parte muy bonita de nuestro trabajo. Ahora lo que hace falta es que también podamos tocar y hacer claro. Lo que realmente queremos hacer, que es presentar nuestra música. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a la gente que ha venido, que viene y que vendrá a nuestros conciertos. Y pues nada, que vamos a seguir para adelante. Bueno, yo pues corroborar lo que han dicho mis dos compañeros, que la gente se dé la oportunidad de escuchar el disco, porque yo creo que les va a gustar bastante también. Sin duda. Les va a sorprender y les va a gustar. Y bueno, pues ya más gente también, pues quiero agradeceros a todos vosotros la entrevista que nos habéis hecho, las preguntas que nos habéis realizado. Hemos estado muy a gusto y muy cómodos. A ti, Mario, quiero agradecerte por haber contactado con nosotros, invitarnos al programa. Y aparte, porque yo también lo tengo que decir, mi escritor favorito se llama Juan José Benítez. Él siempre habla de unos héroes. Yo creo que vosotros estáis haciendo una labor muy importante con unos héroes. Pues poco más nos queda por decir. Estaríamos mucho más rato aquí hablando con vosotros, con Chrysalis. Se nos acaban los 60 minutos. Por supuesto, Gema, Juanma, Jordi, muchísimas gracias por el esfuerzo de venir en este viernes por la mañana aquí al estudio a vosotros. Y compartir con los chicos y las chicas que forman este programa. Y yo creo que no hay mejor manera de cerrar el programa que con este tema en directo, que tanto os gusta cuando venís a los estudios, para cerrar este especial con Chrysalis en este 19 de octubre de 2018 aquí en Radio Almenara. ¿Con qué nos despedimos? Pues vamos a hacer un homenaje a una grande que hemos nombrado antes, que ha pasado hace poco a ese Hall of Fame que está, creemos algunas personas, que es el cielo, que es Aretha Franklin. Y esta canción es una composición, que también hay que decirlo, de Carole King. Que es y darle una de las crítico. Grandes compositoras. Que una de las más de la grandes. Música. Entonces, sí. Pues nada, vamos a hacer Natural Woman. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I had to face another day, or it make me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the one to give my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. My soul was in a lost and found. You came along to claim me. I didn't know what was wrong with me? Until you came and you named me. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. Cause if I had you, I don't want to deal to do more. Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? You make me feel so good inside. Oh, and I just wanna be close to you because you make me feel so alive. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Natural woman.